muchísimas gracias a Luis por prestarnos la librería para presentar El Ángel de Adán, un producto editorial que, bueno, de cierto riesgo, pero que había que sacar desde hace mucho tiempo. Conozco a los dos autores, tanto a Lázaro como a Fernando. Tuvimos una experiencia muy similar cuando yo estaba dirigiendo la editorial de Berenice y sacamos una novela gráfica que se llamaba El último Yeye. Y lo dudé poco, aun siendo una editorial que tiene poquísimo tiempo en el mercado, porque no cumplimos ni un año y medio todavía, pero lo dudé poco por afinidades, cuando me hicieron la propuesta para hacer una novela gráfica sobre la vida de Emmy Hennings. Emmy Val Hennings, Emmy Hennings, después hablamos, si queréis, porque aquí ya se mezclan hasta cosas hasta de género, ¿no? Porque, claro, ella, es verdad, insistió después en firmar gran parte de su obra en Alemania como Emmy Val Hennings, poniéndose el apellido de su marido, porque tiene al final de su vida un momento casi, yo diría, de regresión, y se convierte verdaderamente en alguien totalmente entregado a la causa de su marido, que es Hugo Ball, al que conocemos todos como fundador del dadaísmo en Alemania, Suiza, y que además, para mí personalmente, pues tiene una serie de textos que son especialmente esclarecedores de toda la crisis que vivió el mundo, diríamos, occidental, la cultura occidental, a principios del siglo XX y hasta prácticamente la mitad del siglo XX, ¿no? El personaje de Emmy fascinó mucho a Fernando, que me hablaba mucho de él, y me decía, con Lázaro estoy pensando, tal. Me hicieron esa propuesta y la verdad es que, como he dicho, no lo pude rechazar. Y bueno, aquí está, El Ángel de Adán. No sé si el acto de hoy, después de todo lo que está pasando, es un acto de Adán. Pero realmente hay que pensar que todo el Dada se dio en una situación también bastante excepcional. Es decir, todo lo que desemboca en Dada y el dadaísmo en Suiza, la fundación del Cabaret Voltaire y de todo el grupúsculo que al final acabó siendo Dada y dadaísmo, se realizaba, aunque nos pareciera mentira, en una situación absolutamente excepcional. Dos años de guerra europea, todos ellos en el exilio y perseguidos como traidores, porque Hugo Ball no renunció a su carrera, sobre todo Hugo Ball no renunció a su carrera periodística, y se le considera un traidor a su Alemania natal y al Segundo Reich, ¿no? Y por tanto, en una situación bastante excepcional, desde ese punto de vista, bastante crítica, pues estos señores tienen esa ocurrencia de hacer una cosa que al final se llamó Dada y que aquí se cuenta bastante, bastante bien. Además, la parte esa concretamente creo que está resuelta por aquí el amigo Lázaro de una forma brillantísima, no porque yo sea el editor ni porque, pero me parece que acierta plenamente en componer las escenas de lo que podía ser aquello, de que era una especie de locura, una especie de borbotón cultural, pero al mismo tiempo crítico y de respuesta un poco casi irracional a un marco totalmente irracional de destrucción absoluta, ¿no? Que es el que se estaba dando en ese momento en Europa. Me parece muy oportuno, por otra parte, que porque yo conozco bastante esa época y estoy bastante asociado a ella. De hecho, este libro está dentro de una serie que quiero, a ver si consigo darle continuidad, que se llama Weimar, que de alguna manera intenta recoger uno de los momentos que yo creo críticos de la cultura occidental, que es toda la que se da en Alemania, no solo en Weimar, sino antes de Weimar, que desemboca en la crisis de Weimar y al final acaba dramáticamente en la solución totalitaria alemana, que es el nazismo, como sabéis. Y yo creo que haber puesto la llaga en un personaje tan tan complejo como el de Emmy Hennings ha servido a los dos para hacer para presentarnos un panorama de cómo desde una situación, diríamos, de de bohemia y de decidido apartamiento del mundo burgués ordinario, pues se acaba en una solución o en una propuesta artística tan radical como Dada, pasando por otros espacios que se podrían definir como, en general, más que como Dada, como expresionista, ¿no? De expresionismo como categoría artística general. Después podemos hablar, si queréis, de ello. Pero, y yo creo que Emmy Henning en ese sentido es bastante ilustrativa, y creo que han acertado mucho en intentar hacer ese panorama a través de un personaje nada conocido en España, nada conocido incluso en el ámbito latino. Su poesía, por ejemplo, no está traducido tampoco en América Latina, cosa que me parece bastante llamativa. Solo hay algunos poemas suyos sueltos en alguna revista argentina, que son muy monográficas de las vanguardias históricas, pero hay poco más. Y la verdad es que es un personaje que tiene una literatura bastante potente, tanto poética como narrativa, muy visceral, muy expresionista. Un personaje, yo creo que en ese sentido, muy potente. La opción de la novela gráfica me pareció también especialmente brillante, porque os ha permitido, yo creo que, ser bastante didáctico desde el punto de vista de presentar un personaje poco conocido y un marco quizás poco conocido, pero que por otra parte creo que resulta muy atractivo. Además, resume incluso ciertas crisis que vivimos hoy, porque al fin y al cabo estamos reproduciendo continuamente una misma crisis, creo, burguesa, en la que no sabemos muy bien cómo solucionar nuestros problemas, nuestras avanzadas hacia adelante, nuestros pasos atrás. Hoy hemos visto esta tarde un gran paso atrás de lo que yo además considero que es también parte de ese capítulo de pequeña revolución burguesa. Y yo creo que son personajes muy fascinantes porque muestran todas las contradicciones en las que seguimos viviendo, incluso desde el punto de vista del mundo cultural. Los debates que se dieron en Dada, aunque parezcan muy ocasionales y muy disparatados, son debates muy certeros, porque en el fondo es la destrucción de la cultura occidental burguesa que necesita el capitalismo, cómo nos salimos de ahí, y al final el matrimonio que formó, no quiero hablar mucho de matrimonio porque estamos hablando de Emmy Henning, pero realmente Emmy Henning acabó siendo muy unida a Val, ¿no? Y cómo al final ellos hicieron un giro al final de sus vidas, un poco que se puede interpretar como una involución, porque de una propuesta radical de disolución absoluta de las fórmulas del arte convencional burgués, como fue Dada, pues acabaron pintando santos y haciendo investigaciones sobre salvajes santos bizantinos, como hizo Hugo Ball, ¿no? Y Emmy Henning se plegó totalmente artísticamente a la figura de Hugo Ball de una forma un poco rara, que se puede interpretar casi como una regresión extraña, porque ella también se puso demasiado a la sombra de Hugo Ball, siendo una persona que tenía una obra poética, artística y tal, ¿no? Y además que tenía una vida muy potente, ¿no? Como se ve aquí, porque era una actriz y una cantante con un magnetismo indudable. Eso está demostrado por muchísimos testimonios, se dan además en el libro, y fue además la que sostuvo, no solo propulsó con Hugo Ball el cabaret Voltaire como fundador de Dada, sino que además lo sostuvo, porque es evidente que ella era la que ejercía un poco de femme fatale y de polo de atracción. Yo no voy a entretener mucho más, porque además creo que lo cuenten ellos dos el proceso creativo de la novela, pero sí que bueno, prometeros que seguiremos hasta donde podamos sacando cosas que básicamente supongan, en este caso y en esta línea, un poquito un descubrimiento, porque es una de las vocaciones que tenemos, que tengo yo y que tiene el paseo como editorial, sacar cosas muy consabidas, cosas muy populares y al mismo tiempo cosas totalmente desconocida y que suponga un descubrimiento para el público lector. Así que muchísimas gracias por estar aquí. Gracias a Luis, que ya no sé si lo he dicho antes. Y os dejo ya con Fernando Lázaro. Gracias. Bueno. Hola, bueno, muchas gracias a todos por venir, porque esta cosa siempre, aunque seamos pocos, antes estaba contando el honor de todo a Luis, que en Córdoba, los poetas de Córdoba tienen a un señor que lo llaman el público. Porque cuando presenta el libro es el único que está allí. ¿Ha venido el público? Sí, podemos empezar. No os creáis que yo pienso que son pocos, sino que me parece una cosa maravillosa encontrarme cuatro filas de silla. En cuanto a... también especialmente quiero dar las gracias a David porque, bueno, es una editorial nueva, aunque nosotros nos conocemos de la época de Berenice y Almuzara, pero claro, una editorial nueva con un poco más de un año de vida, yo creo que tal y como están las cosas no puede permitirse errores, y apostar por algo que es una novela gráfica que puede ser un error o no, pues ya de por sí me parece muy valiente, pero al fin y al cabo la culpa de la novela la tiene él. ¿Por qué? Porque yo estaba muy tranquilo, dedicado a mis cosas, que son a veces escribí, pero más bien poco, y a llevar turistas alemanes por España y Portugal, si hace falta. Y en una de esas, pues, cada vez que venía a Sevilla quedaba con él, porque bueno, él había sido el editor de todo lo que yo había sacado hasta ese momento, la novela de Gagarin, bueno. Y me propuso traducir un libro de Hugo Ball, que el título Dios trastada, y que es un libro bueno, que da una idea de la complejidad de Hugo Ball, y yo inmediatamente le dije sí, claro que lo traduzco. No había traducido nunca un libro, sí había traducido cosas del alemán porque yo de niño vivía en Alemania y prácticamente pues hay cierto bilingüismo ahí, pero como soy muy echado para adelante en muchas cosas, pues lo miré, traduje medio folio y dije venga, sí. Luego me arrepentí muchas veces, no tengo que decir. Se me da las manos al cielo cuando yo vi lo que era Hugo Ball y lo que era traducir de literatura alemana, filosofía de Ball, de un lenguaje de hace un siglo y demás. A partir de ahí empecé una relación especial con Hugo Ball porque he traducido tres libros para David de Hugo Ball, el Cristianismo Bizantino, el último, y uno de ellos era Flametti o el Dandismo de los Pobres, que es la etapa pre-Dada de Hugo Ball y su posterior mujer, Emmy, donde ellos cuando fundan el Cabaret Voltaire, en realidad lo que están haciendo es seguir con el trabajo que estaban haciendo hasta ese momento, porque habían trabajado para un cabaret en el cual pues cantaban, Ball tocaba el piano, organizaban números, había unos que los disfrazaban de indios, la tribu de los Delaware se llamaba, le escribían unos textos, había muchos personajes incluso circenses. Entonces su camino natural cuando se acabó ese cabaret, porque detuvieron al dueño del cabaret por un asunto con féminas menores que tenía dentro del cabaret, o sea, la historia es compleja, ellos decidieron montar su propio cabaret y alquilaron en Zurich a un mesonero que tenía allí su tal, pues digamos que el espacio para ellos organizar todos los días veladas veladas cabaret, donde de pronto el mismo día de la inauguración aquello se convirtió en lo que fue luego el Dada, porque llegaron los hermanos Janko, llegó Tristan Tzara, llegó Hulsenbeck y dijeron traemos cuadros de fulanito, de Picasso, de Apollinaire, yo voy a leer poemas, y dijeron todo para adelante, y aquello era Dada, ¿no? Entonces yo conocí a Emi un poco por eso, por traducir a Hugo Ball, a su posterior marido, y en España no hay nada publicado de Emi, ni siquiera un poema, que los primeros quizá traducidos y publicados pues son algunos que aparece aquí y que ella y que están a pie de foto, hemos puesto, digo, a pie de página. Me interesé porque no solo no por ella en su vida con Hugo Ball, sino por lo que otros decían de ella, y de hecho muchas fuentes que hay aquí pues son fuentes de otros escritores que la tenían de musa, que aparecen novelas, que aparecen poemas, es decir, hay mucho ahí escondido de su biografía que han dicho otros. Luego me leí en alemán su autobiografía, donde no dice nada. Emi no dice nada, ni de su adicción a la morfina, que vaya a ver que llega pronto, ni de sus relaciones con otros hombres que no fueran Hugo Ball, porque de alguna manera cuando Hugo Ball se convierte en la mujer fiel a Hugo Ball, y Hugo Ball como el hombre que escribe y que crea, y ella como una esposa que intenta que sus obras se reediten, pero en vida, hasta que muere Ball, todo era muy distinto. Conseguí una biografía de ella en alemán, de alguien que no era ella, donde te contaba ciertas cosas que ya, si decías tú que eran verdad, que eran en consonancia con las otras fuentes que yo tenía de ella. Entonces, la verdad es que tenía una vida interesantísima, y el siguiente paso era decir, bueno, pues vamos a ver si podemos darla a conocer. Es verdad que es complejo, o el primer planteamiento puede ser a lo mejor el hacer una biografía en español, o el acercarte en una novela biografía. pero le tengo mucho cariño también a la novela gráfica y a los cómics, y de alguna manera era pues sacar su imagen de otro modo. Y además acababa con Lázaro, acabamos de publicar el último Yeye, que también es una novela gráfica, y de alguna manera pues planteé inmediatamente eso. Y también en ese cariño, porque bueno, hay mucha gente, estaba hablando con Alfredo, decía, yo hubo un momento en la adolescencia que dejé los tebeos y no he vuelto. Otros lo hemos mantenido un poco más, un poco menos, había épocas que ha estado menos, pero luego es verdad que en los últimos años he vuelto muchísimo, sobre todo por la aparición de las novelas gráficas y la distribución de las novelas gráficas, algo que en Francia pues se edita 10 veces más o 20 veces más. Pero es que a veces hablamos de la novela gráfica, que son muchos, es un lenguaje distinto al del libro y al de la novela, es un lenguaje distinto, pero que bebe de ese lenguaje, bebe del cine, hay un tronco común. Pero yo me acuerdo de una, cuando era niño, hay una de uno de mis personajes favoritos, que era Doña Urraca. Doña Urraca, os acordaréis todos, que era de, firmado por Jorge, que en realidad es Jordi Bernet. Lo que pasa, heredó el personaje. Exactamente, pues el padre de él, luego el creador de Torpedo 1936. Pues cuando nació su hijo, él firmaba como Jorge porque fue el nombre que le dio a su hijo Jorge. Y Doña Urraca, que son en teoría tebeos, hablamos de novela gráfica y parece que hay una distancia con los tebeos, hay una viñeta especialmente que la recuerdo porque te da una idea de las posibilidades que sí nos da los tebeos, la novela gráfica, pero no nos da la novela. Y por eso también era una idea de hacerlo novela gráfica, porque me daba unas posibilidades o nos daba que no te da. Y para que la viñeta es la siguiente, está Doña Urraca buscando a Caramillo. Caramillo era como su antihéroe, otro que era igual de palo. Y ahora que se llevan unos palos, pero Caramillo sí, igual, ¿no? Totalmente. Y entonces la viñeta se cumple 100 años, dada este año, 101 años. 101 años. Cosa más dada que lo de los 101. Y la viñeta era una página con tres viñetas y luego cuatro viñetas en horizontal. En la primera viñeta aparece Doña Urraca, en la segunda también aparece ella, en la tercera está Caramillo. Y en la cuarta creo que también está Caramillo. Pero lo importante es que en esa segunda viñeta, Doña Urraca dice, ¿dónde está Caramillo? Y está, se sale de la viñeta y está asomada a la otra viñeta, es decir, al futuro. Es una cosa genial de Jorge, genial, porque las viñetas lo que hacen es, te van dando una pauta de tiempo y él la rompe absolutamente, que como niño no te das cuenta, pero yo como conservo a Doña Urraca en mi corazón, la releo de vez en cuando, y esa cosa es lo que te permite la novela gráfica experimentar. Por ejemplo, hay fases de la novela donde Emi, que es la voz en off, pues está contando una cosa y la viñeta está contando otra cosa completamente distinta. Ese doble lenguaje nos lo permite la novela gráfica, ¿no? Por eso era la idea inmediatamente de además contar con Lázaro, que acabamos de hacer juntos y acabamos de ganar un premio de cómic que organizó Medina Zahara de Córdoba, o sea, el complejo, y nos dio por ganarlo, con lo cual nos vinimos arriba. Esto hay que seguir dibujando. Y de ahí surge un poco también decir que hay... La novela cuenta no solo la vida de Emi, sino que cuenta, por así decirlo, las vanguardias, o sobre todo el expresionismo y el dadaísmo europeo e incluso japonés. Aparece el dadaísta, el único dadaísta japonés, también aparece ahí, lo vamos a descubrir, de todos esos años, porque Emi se relaciona con todos los pintores y escritores del Múnich y del Berlín de entreguerra, bueno, previo a la guerra, luego posteriormente también, pero sobre todo previo a la Primera Guerra Mundial. Y aparecen por ahí muchísimos nombres, porque también de alguna manera lo que hemos hecho ha sido contar pues todos esos personajes, algunos muy conocidos pero otros menos conocidos, que influyen en toda la literatura y todo el arte europeo de esos años. Aparecen incluso personajes que en principio parece que no, Rabindranath Tagore. Aparece Rabindranath Tagore. Evidentemente es una biografía donde hay su parte de literatura, pero al mismo tiempo que estaba, o sea, no hay un encuentro real o no se sabe. Al mismo tiempo que estaba Rabindranath Tagore en París, también está en París Emi Bal. Está Lenin en una conversación con Emi, porque no hay ningún documento que atestigue que realmente hablaron entre ellos, pero casualmente, cosa más dada no puede ser, vivían donde se inaugura el Cabaret Voltaire, que es la Spiegelgasse en Zúrich, en esa misma calle vivía Lenin, exiliado. Es decir, lo más probable es que ese hombre por las noches estuviese allí. Entonces la ficción es muy breve en ese aspecto de encontrar a dos personas que estaban muy cerca. Como Marinetti también está en París al mismo tiempo. Hay una fiesta famosa que se cuenta en la biografía que salió hace poco de Gabriele D'Annunzio, donde en esa fiesta aparecen Marinetti, todos los personajes de la, y yo he metido a ella en esa fiesta. No hay constancia de que estuviese en esa fiesta, pero sí estaba en París al mismo tiempo. Entonces, en el fondo hay una biografía donde hay muy poca ficción, pero la ficción puede ser muy real. También hay una parte, para el que quiera buscar más detalle y volverse loco con la novela, no es para tanto, pero hay, por ejemplo, algunos cuadros que aparecen, algunos son muy reconocibles, como el beso de Klimt o el grito, pero hay, por ejemplo, que es lo que estaba mirando antes, creo que es la página 81, ya que estáis aquí, pues sabréis más que los que no han venido. Porque, ya que no hemos tomado la molestia, hay... al principio del capítulo 3, donde aparece Franz Wedekind, que es un personaje fundamental del cabaret alemán y del dadaísmo, sin ser dada, o sea, porque es previo y ello. Este cuadro, esto de aquí, esta viñeta, es una copia de un cuadro de una artista también, mujer alemana, que aquí estamos reivindicando a una mujer que ha sido un poco en el dadaísmo echada al lado. Siempre se habla de Tristan Tzara y demás, pero en realidad la gente iba allí porque ella cantaba muy bien y es la que le daba de comer un poco al de este de ahí. A partir de ahí se puede hacer literatura, se puede poner cuadro y hacer nada. Pero este cuadro es de una mujer que se llama Jane Mammen, alemana, muy desconocida, os invito a buscarla. Y está tomado, el cuadro se llama Café Simplicissimus, que es donde está actuando y donde actuaba Emmy Ball cuando estaba allí. Porque la pintora es magnífica y es de ese tipo de artistas que se han quedado ahí un poco atrás y que retrata la Alemania tan convulsa de Weimar que tanto te gusta a ti. También hay, por ejemplo, cosas que tampoco están publicadas en español, las postales entre Else Lasker Schüler, la escritora, y Franz Marc, los caballos azules, que aparece que muere en el frente en la Primera Guerra Mundial y que era también amigo de toda esta gente, y entre ellos se carteaban, y de hecho la pelea, os anuncio, la pelea que hay entre Estela Schüler y Emmy Ball no está inventada. O sea, se liaron a hostias por un tema que no queda muy, muy claro. Es decir, que la novela tiene ahí un trasfondo de meter todo lo que significó esa época y sobre todo un poco sacar a colación a esta mujer que siempre ha sido un poco olvidada en ese aspecto, que tiene una vida interesantísima, intensísima, que en principio ella intenta ganarse la vida simplemente cantando y actuando, pero que de alguna manera los acontecimientos lo arrastran y acaba en este mundo dada, que tanto ella como Hugo Ball son los más dadaístas de todos, porque a los pocos meses dicen, a nosotros esto, o cada uno por su lado, no nos interesa un pimiento. Y el Tristan Tzara dice, pero una que está aquí pasando, me dejáis solo, que vamos a inaugurar una después de una vez que cierran el cabaret Voltaire, inauguran una galería de arte en la que todavía participan sobre todo Hugo Ball, y en esa galería de arte, cuando has dicho lo de los movimientos y todo lo que se mueve, hay un día que se lo dedican a los obreros. O sea, llevan allí a los obreros y le leccionan sobre el arte a los obreros, que no acude ninguno. Me parece que el primer día acude uno con una gorra y la fuente no recuerdo dónde lo saqué. Pero sus intenciones son más allá del arte o del contraarte o de la contracultura, sino que están en todo eso. Y bueno, pues eso es lo que quería un poco dejar patente y sacar. O sea, esas convulsiones, esa época que no es sencilla, igual que aquí en el momento actual no me he dado cuenta con este problema de hoy, que no es sencillo, pero es que hace 6 meses tampoco creo yo que fuese muy sencilla la vida. Y esta mujer creía o quería llevar una vida sencilla hasta que de alguna manera se ve arrastrada por lo que estaba ocurriendo en el mundo o en esa Alemania convulsa, y se deja arrastrar hasta que y esa es la gran suerte, porque conoce a gente como Hermann Hesse y nos permite que ahora esté aquí. Lázaro, bueno, no sé qué os puede preguntarle algo. Que siempre se queda muy callado. Dejáis para el final y cuando decís todo lo que tenía pensado decir. No, no. Pero sí os puedo anunciar que tuvimos incluso nuestro pequeño conflicto estando yo en Tokio y él aquí. Bueno. Sobre el camino que había de tomar esto, y que pues hemos estado desde que empezamos en los primeros dibujos hasta que bueno, hasta que sale publicado, no, hasta que él entrega el último dibujo, pasaron más de 3 años. Sí. Es decir, que hay un trabajo ahí, entre otras cosas, de fondo del guión y de tal, pero también por su parte, porque, bueno, eso es otra cosa, tenemos que darle las gracias a David, que no, que saque 230 claro, páginas de una novela, que sí. ¿Qué supone editar un libro de este tipo con respecto a una tipografía normal? ¿Es más trabajo? Muchísimo más, claro que sí. Claro, sí, porque además se une también una cosa que puede comentarla también el propio Lázaro, porque Lázaro tiene una forma de trabajar que tampoco es especialmente... Lázaro está en una línea que yo la conozco también porque he editado otras cosas de otros autores que también están en esa línea un poco más de lo artesanal, que no va al origen digital, que esto ya sería realmente hoy un producto digital. Esto, sin embargo, no es un producto digital. Sí, claro. Si realmente, si tú ves el trabajo de dibujo que hay en este libro, a mí me asombraba cuando me mandaban el material. Yo decía, bueno, hay más páginas. Y decía, bueno, pero ¿y este hombre no se cansa de dibujar? Porque realmente, si tú ves esta obra, son 232 páginas dibujadas con la técnica de él. Es un trabajazo increíble. Para nosotros es trabajar, tratar esa imagen y después, por supuesto, este tipo de trazos de línea rotular, y se lo llevan más problemas a la hora de la preimpresión, de la impresión definitiva, porque no hay tintas planas ni nada. Entonces, para conseguir el trazo, para que sea fiel, es más complejo. Una tinta plana te lo da tú, de hecho, no tiene, es mucho más sencillo. Esto en ese aspecto es más complejo, supongo que baja un poco por ahí a la hora de imprimir, hasta dar con la impresión definitiva la calidad que tú buscas, es más complicado. Pero al final ha sido, fiel. Ha salido muy bien, entre otras cosas, porque hay una gente... esto entronca un poco con las creencias religiosas de Uobal, pero bueno. Hay una la imprenta con la que yo trabajo habitualmente, que es una imprenta de Salamanca que se llama Cadmus, es una imprenta que tiene su origen en una cooperativa que se hace después de desaparecer un monasterio en Salamanca. O sea, la imprenta la hacían monjes y después esos monjes dejan la imprenta en manos de una gente que tiene una cooperativa. Heredan una forma de trabajar que todavía hoy sigue, y esas cosas son demasiado técnicas. Si me pongo pesado, me lo decís. Vale, porque, pero realmente yo me he preocupado con Miguel Ángel de la imprenta Casmo en que esto se haga en determinada máquina y con determinada tinta. Este tipo de productos ya no se pueden sacar en las máquinas convencionales, solo se sacan en las máquinas antiguas que utilizan tinta negra grasa. Bueno, es complicado. Y tienen menos acidez y dejan el negro perfecto y toda la gama del negro perfecto. Y después, a lo que tú te referías, pues la rotulación es tremenda. Y además aquí, esta novela gráfica, rotularla, que ahí el estudio de Pablo ha hecho un cable importante, sí. Porque era un trabajo complejo. Ahí hay un acierto tipográfico que consensuamos, el de la narración de Emi en primera persona, con lo que son los bocadillos, que es la dramatización de toda la novela gráfica. Y es un trabajito importante, importante. Editorialmente, ya lo he dicho, es un riesgo absoluto hoy, ¿no? Lo que pasa es que también yo creo que es un producto bastante goloso. De hecho, estamos teniendo bastante suerte. Yo, por lo menos, tengo una impresión bastante buena de cómo está saliendo y cómo está siendo acogido, la verdad. José, hablaba Fernando de que habíais tenido un conflicto, pero no tenía en cuenta lo que... Bueno, conflicto, que todos los conflictos eran ese. Simplemente fue una cuestión de cuando un proyecto de este tipo se alarga tanto en el tiempo, 3 años desde que empezamos con él, pues siempre piensas tú en cambios, porque no estás tan convencido de la primera... Por ejemplo, era un conflicto en cuanto a la línea de dibujo, ¿no? Sí. Yo intenté cambiarla. También una cuestión de tiempo, de plazo, está en historia. Primero había dibujado unas 10 páginas. O sea, que fue tal, que fue lo que él vio. Y la página con todo el tiempo del mundo, que no teníamos... Y luego estuve un poco parado por lo que fuese. Y luego al retomarlo, pues digamos que preferí un trazo un poco más simple. Y bueno, yo no es que le exigiera que volviera al otro, sino que le decía que el otro es el trazo bueno, porque además desde primera hora, por ejemplo, tuve una conversación en cómo serían las viñetas y hablamos del cine mudo, que en la época es muy expresionista, con mucha sombra, hay muchos blancos también ahí, que quizás no están en el cine mudo, pero si lo hacemos, metemos luz, bueno, metemos luz, pero hablamos de que las viñetas, y la mayoría de las viñetas son alargadas, no son viñetas cuadriculadas, sino que parece que estamos proyectando una película. Y en esa segunda, aunque seguía la estela de eso, pero de alguna manera simplificó un poco más y tuvimos nuestro tira de floja, que yo le decía que no me convence, que no gustó. Y yo creo que con gran acierto cogió de nuevo aquella línea, y era de alguna manera de cómo iniciamos el proyecto. Yo creo que estará más que contento. Sí, no, desde luego. Si yo en ningún momento te dije que yo creía que eso estaba ya solucionado. No, que la gente sepa hasta dónde. O sea, yo propuse otra línea ahora, y sí, en ningún momento yo sabía perfecto, también estaba totalmente seguro que la línea original era mejor, más elaborada, tal y cual. Qué cabrón, cómo engañaba. Pero es lo que digo, a veces, no sé si yo cuando empiezo con un proyecto y pasa tanto tiempo, pues lo vuelves a ver y dices, ostras, piensas, ya no te agrada tanto como desde el principio. Pero al final siempre hago lo que dice. Yo quedo sorpresa, no se acordaba hasta que estaba el capón y todo, ¿no? No, sí, yo recibí los dibujos de la segunda hornada y yo le dije a Fernando que por ahí no. O sea, esto, no me hagas esto, Fernando. No me hagas esto. No. Pero claro, porque exige ese tipo de dibujo. Yo creo que hay una cierta. Y por otra parte, siendo un producto arriesgado como una novela gráfica, biográfica, sobre un personaje poco conocido, al que tienes que introducir en el público, y además con una opción que no es cómoda. Porque hay que reconocer que la opción de ellos dos no es cómoda. Yo se lo dije a Fernando en algún momento, digo, tío, aquí hay un poquito de planteamiento repetitivo. Y Fernando sí me convenció en eso. Me dijo, no, es que queremos que funcione con una viñeta larga continua. Una, dos, tres. Y eso es intencionado. Y poco a poco, conforme me iba dando los capítulos, a lo mejor no estamos poniendo muy pesado con el proceso interno, pero yo iba diciendo, joder, es que funciona. Funciona, pero porque sí, la fuerza que tiene. Se crea un ambiente, se crea una. Hay una narrativa que a mí me gusta, por ejemplo, la novela gráfica. Hay algunas novelas gráficas que son muy experimentales. Y sí, ahora mismo hay cosas como el Chris Ware y demás, que te podéis encontrar de todo. Y hay cosas que dice como Doña Urraca, saliéndose de su viñete, metiéndose en la otra. Pero eso era hace 40 años. Ahora mismo, como ya se está viendo de todo, la novela gráfica tiene unas cosas impresionantes, pero también me gusta mucho la novela gráfica, que es muy cinematográfica, muy narrativa, muy pim, pim, pim, pim. Y de alguna manera se lee, engancha mucho. Las otras son más difíciles de enganchar, tú ves la parte artística, y a lo mejor en ese caso tengo que decir, a lo mejor he tirado yo para mi parte, que es la del guión y tal, pero yo creo que no, que porque sus primeros dibujos de Lázaro ya eran marcados lo que ahora es la novela, o sea, y magnífico, porque de alguna manera él estudia los personajes, o sea, él me envía folios con, mira, este es el personaje tal y demás, aunque aquí el retrato de Emi es muy fiel, pero también juega a... Siempre se hace un estudio breve de los personajes, un poco para familiarizarte, porque para creerte tú lo que estás dibujando, ¿no? Para bien. Y eso lo captó muy bien desde primera hora, entonces a lo mejor era yo el extraño de verlo de nuevo cambiado y decir, no, lo otro. Bueno, y después, yo insisto, hay una galería de personajes históricos de la cultura centroeuropea y española. Y española porque también. Está en el Bayo ahí. Que está ahí, en Julio Álvarez del Bayo, que persona del Bayo, que fue amante de ella. Y con navaja, no era barbero. Y con navaja. Sí. Además, un personaje rarísimo, ¿verdad? Porque es un personaje que se encuentra en Zúrich en ese momento, en plena Primera Guerra Mundial, no sabe Dios. ¿De Álvarez del Bayo? Álvarez del Bayo, el fundador de FRAP. Del FRAP. Pues él y que era... fue ministro de la Segunda República. Sí, sí, o sea, un personaje. Se han publicado. Él tiene una relación. Él tiene una relación con. Ibérico, él tiene una relación con Emi allí. Con Emi. Con Emi, ella no cuenta nada, pero hay otras fuentes por ejemplo, Hulsenbeck, que habla de esa relación y de cómo acaba esa relación, que no lo voy a destripar. Ya que navaja, no voy a destripar. Pero, sí, cómo acaba esa relación, porque, bueno, Hugo Ball planea sobre ella desde que la conoce. Y luego, no quiero contar después, más, pero Álvarez del Bayo tiene está ahí. Hombre, está y el ahí. Círculo... El círculo no solo de Dada, de los personajes de Dada, sino también de la cultura, como decimos, centroeuropea, ¿no? Con Hermann Hesse, con... Claro, es que además en Suiza estaban todos exiliados, no solo alemanes, sino de muchos países, y durante la Primera Guerra Mundial, y ahí es donde está el caldo de cultivo del Dada. Es decir, Por ejemplo, hay un, el primer día de Dabá, la inauguración, se presenta una orquesta de balalaika, de ruso, con su balalaika, y se ponen allí a tocar. Es decir, de alguna manera estaban todos esperando un local donde hacer el indio un poco. Es decir, donde decir, bueno, aquí estamos a gusto y aquí no estamos perseguidos, ¿no? Y eso fue el cabaret, la fundación del Cabaret Voltaire en Zurich. El darle un local a aquellos exiliados que estaban allí, que cada uno era de su padre y de su madre en todos los aspectos. Y muy cerca estaba el Lago Mayores, donde, bueno, él ha sacado el libro Contra la Vida Establecida, donde estaban los hippies de principios del siglo XX. O sea, los hippies lo inventan los alemanes allí en Suiza hace 100 años, no los americanos en los años 60. Porque su libro es revelador, de Ulrike Fosswinkel, que publicó él hace unos meses. Y ahí están, pasan Rilke, pasa Hesse, la Elsa, ellos dos, Sula, ellos dos, todo el mundo pasa por allí, por ese lago y por ese el monte de la verdad, que lo llaman Monte de Verità, donde, bueno, pues hay fotos bailando desnudos todos, o plantando lechugas desnudos, un poco lo que se dedica ahora a Lázaro, que le va a dejar dibujo para planchar. En fin, es muy, la historia, quiero decir que esa época es muy interesante. Yo, como historiador y historiador del arte, la verdad es que te encuentras personajes que me dan ganas de, bueno, 200 ya es largo, pero yo hubiera tirado carrete por 500 páginas, porque es muy difícil dejar un personaje de lado. Aparece muchísima gente y cuando acabé dije un poco, me parece a mí que me he pasado, que a lo mejor hay muchos personajes, no sé. Lo que te gusta a ti documentarte, ¿eh? Claro. ¿Cuántas viñetas has hecho en total? Pues ahí me has pillado. Bueno, o sea, como mínimo habrá 700, como mínimo hay 3 por página, pero suele haber hay 220 páginas de dibujo por 3, más o menos. Y tú solo conservas los originales, eso sí, lo conservas tú y los guardas y está bien custodiado. Y... Tendré un detalle aquí con Fernando y con David, también le daré algún original. Qué bien. Pagaremos una cerveza. Al menos escaneado. Me imagino que se va descartando menos a medida que se avanza en el trabajo, ¿no? Que se tira. ¿No? Claro, claro. Este, bueno, no, este bueno, es muy bueno. No, tira, no hace falta tirar nada, es que es muy bueno. Bueno, pues, es que. Acuérdate, quiero decir, aparte del conflicto, la línea de dibujo, aparte, ¿verdad?, del conflicto que tuvimos de tal, porque todas las dos o tres páginas que me enseñó, ahora voy a tirar por aquí, yo le dije, no, y tuve un conflicto de decir, no, y decía, pues, porque no tengo tiempo, y se ha ido alargando el tema, entre otras cosas, por problemas de tiempo, pero luego es muy bueno, o sea, no hay boceto, una vez que coge los personajes y tal, no tiene boceto. Hombre, hay una muestra fundamental en el libro, que es la galería de retratos de la propia Emi, o de Hugo Ball, ¿no? Pero de Emi concretamente, porque Emi es además un personaje, Emi Henning tiene un personaje de una evolución. Mm-hmm. Es decir, de jovencita, guapísima, que se supone, porque hay pocas fotos de ella totalmente. Hay cosas. Al final. Acaba metiéndose en el cabaret, acaba metiéndose en la morfina, acaba metiéndose en la prostitución, acaba metiéndose otra vez en ambientes artísticos. Y nosotros conocemos las fotos de ella y la gradación que hace del personaje, por ejemplo, en dibujo, yo creo que es una pasada. De hecho, hay un dibujo que está en la viñeta de unos grabados que le hizo uno de sus amantes, que era pintor, que era Jung Hans, y donde sale absolutamente demacrada por la morfina y demás. Eso sacaron, está contado, 90 copias a un precio, me imagino, que desorbitado, y es otra imagen que no es la de las fotos. Es la de ese, y ahí ha sido muy fiel al propio dibujo de Jung Hans, de grabado, de ponerlo, porque además es como la foto más demacrada que hay de todo el de este, pero está fielmente de ese retrato. Es decir, que hay una evolución en Emi, incluso esa parte que hay muchas fotos, las fotos, como en esa época hay pocas fotos, la gente se ponía guapa. Pero también, ¿dónde sale peor? En ese dibujo grabado que le hizo su amante. Una cosa curiosa también, ¿no? Pero, bueno, como también... Orson Welles pintó de rubia, sí. Ese tipo de mujer fatal, la Lulu de Bedekin, todo eso en el cine está completamente. Claro. Ahí, es decir, ella tiene 3 o 4 fotos que están en ese plan. Es decir, sí. Incluso la foto que inspira realmente la portada es una foto donde ella está exactamente donde tú has dicho. Sí. Está con una ojera, sí. Con una cara como de mujer entre fatal y perdida, o sea, en el sentido, en el esquema de esa época, ¿no? Y encima con una marioneta en la mano, o sea, unas muñecas que eran de el ángel Dada, vaya. Sí, que bueno, ahí hemos puesto el que también tuvimos incluso discusión en el sentido, de decir qué portada ponemos, y estuvimos un rato charlando, sí. Tal hasta que encontramos el de este y luego lo plasmó en el de este, pero incluso en la portada hicimos un esfuerzo por contar lo que queríamos contar, que era esa mujer al lado de Hugo Ball, pero que en el fondo ahí se convierte en su marioneta en el libro, ¿no? Porque es su vida la que se cuenta, ¿no? ¿Los personajes se te han resistido en algún momento de la escritura al afrontar la novela? Pues mira, ¿Tienes perfilado y conforme pasaban las páginas, al tener todos un perfil tan claro y sobre todas las personalidades del siglo XX, ¿se te han resistido a lo que tú tienes planteado y han tomado algún camino inesperado para ti? Yo creo, por ejemplo, la protagonista, claro, el problema entre comillas, o la gran facilidad, es que tanto la protagonista como a Hugo Ball, que son los dos que más evidentes, los dos protagonistas, aunque ella es mucho más que él, de algún modo me los tenía muy estudiados. No solo su biografía, sino lo que ellos escriben, es decir, que eran complejos de por sí. Es verdad que cuando las primeras páginas de Emi, las primeras que empezamos, o sea, que yo cuando hablé con él y le dije, oye, tengo este personaje y tal y demás, porque yo, como también me gusta dibujar, incluso tenía planteado decir, lo voy a dibujar yo, voy a hacer el proyecto yo solo, pero eso me exigía ya también mucho trabajo y evidentemente no me queda tan bonito como tal. De hecho, yo tengo como mi guión ahí aparte con los bocetos, que es otra cosa, pero además se lo planteé él y me dijo, me encanta el personaje, entonces ni lo dudé, digo, si está Lázaro, pues no. Pero, y las primeras páginas son en realidad la parte central del libro donde se funda el Cabaret Voltaire. Y aquello me resultó de alguna manera, bueno, lo voy a plantear y tal. Pero luego, una vez que hicimos esas páginas y pasó un tiempo, retomarla me costó trabajo y la retomé por un lado completamente distinto. Porque de alguna manera yo quería empezar el libro en la fundación del Cabaret Voltaire y eso no llega hasta casi el final. Y luego la comienzo por el inicio, que es cuando ya es una adolescente todavía, y completamente distinto. Es decir, que no es que se me resistiera, pero sí hubo un cambio. Sí hubo un cambio y yo tenía mucho miedo a ese cambio. ¿Dónde la coloqué? Es decir, tengo que contar todo lo que pasa antes de edad, que es más interesante todavía. Y de alguna manera casi ella, como que... A mí estas cosas me dan mucha vergüenza decirlo. Me parece uno, oh, mi personaje se creó y se fue y tal... Me parece una exageración, ¿no? Pero de alguna manera, como que caminaba sola. ¿Eso significa entonces que el ser Dada se nace o el ser Dada se aprende? No lo sé. No, en el caso de ella... Sí, cualquiera puede ser Dada o hay que... Yo, en el caso de ella, yo creo que es la menos Dada del mundo. Sí. Ya te digo que ella... hay una frase ahí que está al inicio del libro, la puedo decir, que cuando le preguntan, la está al inicio y luego está en el centro del libro, como está la primera página, pues, aunque no llevéis el libro, podéis leer la primera página. Y lo he colocado al inicio, aunque la frase se sitúa más adelante, que la vuelvo a situar. Ella le pregunta, bueno, esto del Dada y tal, o bueno, del Cabaret Voltaire, y dice, o sea, trabajando allí en el Cabaret Voltaire, o esos primeros momentos, porque dura 4 meses el Cabaret Voltaire, dice, si ahora mismo viniese una banda de atracadores, no me lo pensaría y me iría con ellos. Es decir, que el Dada para ella es otra inflexión en su vida, de una vida muy compleja, muy complicada, y que de alguna manera se ve muchas veces arrollada, y entonces ahora se ve arrollada por ese Dada, que ella lo que quería era cantar y bailar para ganarse la vida, y aparecen por ahí una serie de artistas que la tienen de tal. Entonces quizá ella es la menos Dada del asunto, o la más Dada, porque al fin y al cabo el Dada, las propiedades, lo que dicen Zara, lo que dicen todos, Dada es mear en colores, dice Hulsenbeck, Dada es no ser Dada, pues todo eso en el fondo es ella. Yo te digo que los límites no están claros y son permeables, ¿no? Claro, de hecho una etiqueta, bueno, la propia palabra Dada, ahí, y aquí es la primera vez que aparece en español la versión de ella, porque aparece la versión de Zara que dice que no. Él inventa el término que significa en rumano sí, sí. Val dice que es un término que significa en alemán caballito de balancín, o sea, de estos caballitos de los niños. Hulsenbeck, que es el tercero en discordia en las diferentes fuentes, dice que Dada abre un diccionario francés y significaba primer balbuceo de un niño. Y ella, en un libro, que, bueno, en español no hay nada publicado de ella, pero en un libro que se llama Rebelde en un pequeño, o sea, rebeldes y conocedores, una cosa así, da su propia versión de Dada. Ese libro no aparece recogido en ningún sitio, su versión. En ninguna historia del arte la vaya a encontrar. Ninguna, es decir, la dejaron de lado tal. Y dice que el término Dada procede que cuando ella estaba en casa encerrada escribiendo con Hugo Ball, y ya quería salir, le decía a Hugo, Val, le señalaba la puerta como si fuera una niña pequeña, le decía, da, da, da en alemán significa allí, es decir, sácame. Pues es curioso que aparece, por eso esa cosa del Dalá lo fundaron Sara y Hugo Ball y Hulsenbeck, y ella, bueno, ella estaba allí. Pues no, ella también da su versión de que yo inventé el término Dalá, pero no recoge ninguna historia del arte, ni aquí, ni tampoco alemana, siquiera. Solo aparece en su libro, en ese libro, ella da esa versión. Entonces, es la menos Dalá y quizá por ello la más Dalá, porque al fin y al cabo el Dalá era todo y nada, ¿no?, en un momento dado. No sé si eso ayuda o no, o lo contrario. Sí. ¿Alguna pregunta? Mira, yo desde mi ignorancia, ¿cuáles son los canales de funcionamiento de este tipo de libros? ¿Cómo se ponen de moda? ¿Cómo se ponen en el mercado? Porque claro, yo, es claro, no tengo... Solo sé que precisamente en Le Monde, que yo lo leo con mucha frecuencia y tal, siempre le dedica muchísimo a las bandas de cine. Pero muchísimo, es decir, que yo me sorprende mucho. Yo nunca las leo, porque vamos, no... Pero sí, le dedican, pues cada semana, tal, hay media página, una página dedicada a la reseña. Pero aquí en España, ¿cómo circula? ¿Se vende eso o tal? ¿En los mismos canales de las librerías normales? Sí, sí, sí. Sí. Y bueno, aquí tienes a Luis con toda esta cabecera. Sí, sí, sí, no, ya veo. Entera, y creo que todo, creo que hay... España cada vez más marcado. Hay cierto bastardismo editorial o literario en esto, porque es verdad que, y eso es una cosa que yo hablo mucho con Luis, que cuando se tira demasiado por el lenguaje gráfico, en muchos casos se está dando una desautorización del lenguaje plenamente literario. Y cuando eres editor, eres consciente de eso, porque es una forma fácil de entrar a cierto público que ha dimitido de cierto tipo de lectura, y eso es verdad, pero por otra parte cada vez tiene más espacio, es evidente, este tipo de narrativa, por otra parte, una narrativa que me parece validísima, y en este caso concreto, coger un personaje de este tipo y presentarlo así, con el ingrediente de una construcción visual bien, creo que es lo fundamental de este libro, que tiene un guión estupendo, es decir, que aquí son dos personas perfectas para hacer esto, porque Fernando tiene muy claro lo que es un guión de cómic y de novela gráfica, y yo creo que Lázaro ha sabido ejecutar perfectamente el tipo de dibujo que exigía. Este tipo de libros sí tienen salida. De hecho, yo te voy a decir una cosa, no está de más que lo diga, ahora mismo lo tengo agotado. Bueno. Lo que pasa, ¿qué es lo que pasa? Que aquí hay un poco de los que estamos en este mundo desde el punto de vista creativo es diferente al mundo productivo o al mundo de la producción cultural, donde se nota mucho más el postureo cultural. Sí. Claro, esto es un producto muy goloso, mira, es una novela gráfica, es un producto que se consume rápido, es un producto visual que entra muy fuerte, y además si te das cuenta incluso, es la recuperación de una mujer, o sea, tiene hasta un componente de género, que no es mi discurso, por supuesto, para mí no es mi discurso, pero me parece muy legítimo, porque es un personaje totalmente orillado, como otro personaje que es increíble también, que también acabó firmando con el apellido de su marido, de Hans Arp, que es Sophie Tober, que al final era Sophie Artober, es decir, que es que era... y que es una artista impresionante. Además, os invito a que conozcáis su obra. Ella fue la que metió todo el tema de los vestidos en el arte, de las marionetas, la impresionistas, hacia los muñecos, y es una artista, y para mí, increíble. Y es otra mujer de la historia del arte que está totalmente orillada, teniendo en cuenta que no estamos hablando tampoco de un arte muy remoto, estamos hablando de un arte siglo XX, y sin embargo está totalmente orillada. Pues eso también yo creo que lo hace muy goloso y atractivo. Y de hecho yo estoy sorprendido del funcionamiento del libro. No sé. Entonces tú sabes que después de Alberto esto se coloca, después no sabes si se vende o no se vende. Pero por ahora, contento y bien. También está Alberto las tiendas, hay tiendas de cómic. Y allí allí... ¿Todas son de izquierda o como la de este señor? Porque a mí cuando he llegado, allí son, no son... tal, lo que inmediatamente me ha impresionado más es... Son muy de derecha porque venden el Capitán América. Claro, es que ya... Déjame decirle algo. Lenin, tal... Bueno, que aparece, es que ya encontrar un libro de Lenin en una librería española es que ya me parece un milagro, vamos. Bueno, aquí está Lenin. ¿Qué? Aquí está Lenin. Aparece en varias. ¿La primera novela gráfica que edita El Paseo ya? No es la primera, es la segunda. Ajá. Tenemos una dedicada al público así más infantil, aunque es toda la edad, sobre los neandertales, de un tipo que se hizo muy conocido porque hacía unos libritos sobre una saga, hizo una saga muy muy graciosa, humorística, sobre la Guerra de las Galaxias. Para público infantil, sí. No sé si no Darth Vader e hijos, Jeffrey Brown. Y ahora está dedicándose a una serie de novelas gráficas sobre neandertales, siendo un poco un ejercicio de divulgación, la verdad que es brillantísimo. Y en Francia tiene bastante aceptación, más que en otros. En general, en todos sitios, no solo en Francia. Si tú vieras cómo se mueven estas cosas. En Francia, la tradición de cómics es brutal. Claro. En los años 80. Vale, ¿no? Sí, pero que en Alemania o en Italia también, compartidamente como aquí. Francia es el número uno. En Europa, Francia es el número uno. En Alemania, lo que tiene es que hay una tradición de mezclar la ilustración con texto. Que los primeros, en realidad, el origen del cómic, nos podemos ir a las cantigas de Alfonso X el Sabio perfectamente, y nos vale. Pero hay un autor que se llama Roland Töpfer, que ese y el Max Moritz, que todos conoceremos un poquito, que es como el Zipizape, se copia del Max Moritz, pero Roland Töpfer, que es siglo XVIII, es un poco el iniciador, aunque luego el cómic se dice nace con Yellow Kid, el chico amarillo, que es un personaje de los diarios estadounidenses del Randolph Hearst, de principios del siglo XX, pero hay antecedentes anteriores. Entonces los alemanes tienen mucha tradición en eso de ir contando en viñetas y cosas muy interesantes. Por ejemplo, lo que cuenta el Roland Töpfer es casi novela gráfica, pero en Francia es el país que más vende, con una tirada increíble. Tienen el salón de Angoulême, que es como un salón del libro, bueno, de cómics, pero con un público impresionante. Luego en Italia también. Tiene muchas Italia. Ediciones mensuales. De... Sí, en Italia sí, sí. También, la Feria de Bolonia, que siempre está enfocado. Eso es que existió en los 80. 80. Sí, vale, claro. Y claro. Un número importante de ediciones. Había varias editoriales. Totem Editor tenía cuatro publicaciones mensuales, creo. Sí. Eso sigue dándose en Francia. Lo que pasa es que en Francia también parece ser, yo tengo familia en Francia, y parece ser que también está quedando las ediciones mensuales más de cómic crítico, tipo jueves, un poco así. Eso parece ser que es lo que se sigue editando. Lo que pasa es que a lo mejor hay 10 publicaciones mensuales, las más populares, 10. Eso aquí en España, ¿qué cómic mensual? Hay algunas intentonas que duran un año o poco más. Es que ha cambiado también el modelo de compra. Antiguamente compraba el Víbora, el Zona 84, que estaban los kioscos, y también alguna librería especializada, pero tú tenías como diferentes autores. Ahora lo que gusta es la obra completa. Un autor, porque esto en los 80 hubiera sido, pues como son 7 capítulos, pues en 7 o en 14 semanas, o meses, perdón, meses. Pero ahora ya se estila él, ¿y por qué? También porque hay un reconocimiento de los autores. Es decir, hay un premio, tenemos por suerte un premio nacional del cómic. Ayer se dio el premio nacional del cómic, precisamente, de este año pasado. Y eso también eleva un poco la categoría. De otra forma, yo creo que en España, o sea, en los 80 se vendió, fue la época dorada. La época dorada totalmente. Pero sobrevivían también, realmente. Y yo creo que hoy en día en España no... Yo considero que aquí en España no se vende cómics realmente. Lo que pasa es que sí que ha cambiado poco, porque tampoco en los 80 podías pensar en, por ejemplo, el reconocimiento de autoría que hay por gente como, por ejemplo, Paco Roca que se hace o película, el propio Miguel Brieva. Esos son casos que no podías pensar. Pero que hay un Paco Roca y ya está. Bueno, ya son varios. Pero el cine mira, no ya España, el cine está mirando a los que hace, a los autores de novela gráfica, o sea, está Marian Satrapi con Persepolis. Hay muchísimas cosas que están, por ejemplo, la de Watchmen, e incluso de los superhéroes, no los superhéroes que vemos tal, sino superhéroes en novela gráfica, que también lo hay, y autores reconocidísimos que el cine ya mira a no al cómic, al superhéroe, sino a la novela gráfica, es decir, ¿qué se está haciendo? Y se está haciendo mucho cine que viene, en vez de ser de la novela, viene de la novela, de la novela, de la novela gráfica. En España, ¿verdad? Que Paco Roca y quién más, se ha hecho también otra película. También Black Sad, ¿no? Que Black Sad, Black Sad estaban haciendo la hora. Y después tiene un querido aquí con Pichera Vega, ¿no? Y sí, sí. Luego en Francia la revista doble de letra y grafía y tal también se mantiene mucho. El caso de del Charlie, de muchísimo, ¿no? Bueno, y de todas formas, que sí, el panorama en España sigue siendo muy pobre, y ya que estás tan interesado en interioridad editoriales, yo creo que la rentabilidad de este libro vendrá seguramente porque lo venderemos en Francia y en Alemania. Ojalá venga un francés, un francés o un alemán espléndido, esto que además te dan unos anticipos de... y así ya lo... No, sí. No, el otro día, por cierto, tuve contacto con una gente de una editorial suiza que se llama Ballstein, que ya les he escrito, les he dicho que tengo esto, y lo primero que me dijeron es... los españoles, que soy fantástico. Eso no se hace. Una novela gráfica sobre Amy Henning no se hace ni en Alemania ni en Suiza. Solo tiene que ser en España y más si en Andalucía. Pues esos son buenos. Sí, pastores. Sí, supongo que será eso. Que son buenos. En principio uno de los editores más importantes de Europa. No sé la pronunciación. Del tipo de planeta, una cosa así. Sí, ellos tienen una línea ahora nueva, como porque hacen unos libros totalmente a la alemana. Portada más fea imposible, a no ser que sean puramente tipográficas, que entonces son maravillosas, porque los alemanes para poner letras en la página son los mejores. Es decir, las ediciones después interiores, las cajas, todo es como una gozada. Leer un libro editado en Alemania es como que tiene una mecánica tipográfica que no sé cómo coño lo hace, ¿no? Pero es verdad que después, pero tienen, se renuevan, son editoriales que se renuevan. Y yo me he dirigido a ellos porque ellos tienen la obra completa de Hugo Ball, 8 tomos. Entonces los conocí hace mucho tiempo porque nosotros, todo lo que yo hice en Berenice sobre Hugo Ball, lo saqué de la obra completa de Ballstein, e incluso algunas introducciones, y como tú sabes cómo son los alemanes, que las notas son los reyes de las notas, no solo a pie de página, sino en fin de capítulo. Los libros son 200 páginas, pero sus ediciones son de 600. Y me he dirigido a ellos, y lo primero que me dijeron es: claro, nos interesa, mándanoslo. ¿El Schmidt también es de Ballstein? Sí. Y vamos, ya te digo que al final la rentabilidad vendrá por un buen anticipo alemán o francés. Ojalá. Bueno. Mira, te vamos a sacar de tu pueblo, de la chunga de Delia. No, pero es verdad. Es, por ejemplo, un personaje en la cultura, por ejemplo, alemana, poco conocido. Y sin embargo, sus libros... Sí, están publicados, ella publica en vida realmente sus primeros poemas, que son 11 poemas, en un librito así, que vende ella misma cuando tal, en una colección que se llamaba... sus poemas ella los publica, al final se llaman La Última Alegría. Pero era una colección de un editor de Berlín que iba sacando a gente nueva y tal, y entonces... En realidad lo saca porque el novio de entonces, que era tipógrafo del Reichstag, por cierto, pues lo conocía, y entonces dice, mira lo que hace fulanita, y sacan. Pero saca también una novela que se llama Cárcel, que cuenta, es autobiográfica, sobre unas semanas que pasa en la cárcel, detenida. Pero luego no, lo siguiente que saca es ya después de la muerte de Hugo Ball, y cosas que son el cristianismo, Hugo Ball y yo, y donde todo es como... Nada más que estamos en la iglesia rezando y no aparece nada, ni morfina, ni amantes, ni nada. Pero tiene una obra ahí interesante que está un poco escondida, y ahora es cuando se ha publicado en Alemania. Por ejemplo, han sacado varias novelas que son continuación de esa de Cárcel, que no habían sido publicadas nunca. Porque luego cuando ella intenta también, además de publicar a Ball, que republiquen lo suyo, y no consigue nada, consigue que se reedite lo de Ball, pero no lo suyo. Y ahora en Alemania, hace muy poquitos años, han empezado a reeditar y conocerla también un poco, a ella, que que bastante desconocido también en Alemania, ¿eh? Los poemas suyos son buenísimos. Hay muchos poemas que están traducidos en... que están después reproducidos en, por ejemplo, en francés. Además que creo que la traducción la hizo Hugo Ball, y eso viene en la edición de la poesía completa de Hugo Ball, en Basten. En las introducciones vienen lo que Hugo Ball hizo, yo no leo alemán, pero sí un poquito francés, y hizo la traducción al francés de poemas de Mehenin. Y los poemas estos de Morfina, estos sí, son estupendísimos. Estos son los 11 que publica, bueno, yo lo he leído en alemán, y ahí aparece alguno traducido, y la verdad es que es una vida expresionista, ¿sí? De jarro, de morfina, de éter. De hecho, los poemas se van a titular Estrofas del Éter, pero al final ella convence al editor para que no se titulen así, porque casi todos de los 11 son sobre la morfina y vamos, no poco más, pero que van por ahí. Entonces, claro, pues da bastante adicción en esa época cuando saca esos primeros noveles, son interesantísimos. En fin, qué atento, bueno, qué gente, qué alegría. Un aplauso.